Clan Mix, la licuadora tropical. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Gilda, Los Charros, Caricia, Carla y muchos más. Clan Mix en compactos y cassettes.